Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadeguardiancelta.tk. Hemos vuelto, tenemos nuevo diseño en la web, como podéis comprobar, y volvemos de nuevo con el podcast después de un parón. Y podéis encontrarnos en www.facebook.com/lafuriadeguardiancelta, en Twitter, en twitter.com/guardian-celta, en pokemonleaguespain.tk y en el Twitter, que es twitter.com/pokemonleaguesp, y en la comunidad de dibujantes DeviantArt, que es guardianzelta.deviantart.com. Y también podéis encontrarnos ya en iTunes, que ya estamos en iTunes por fin. Con buscar La Furia de Guardian Celta, pues aparecen todos nuestros episodios. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio? Pues vamos a hablar de lo que os prometimos en el primer episodio, en el piloto, que es hablar de Boing. El canal Boing, que es ese canal donde dan programación infantil y juvenil. Mi nombre es Richard Relay, conmigo de nuevo está Nadia Irvana. Hola. Y vamos a empezar a hablar de Boing. ¿Cómo conociste Boing? No va a decir por la tele. ¿Cómo llegó hasta ti el canal? Yo lo vi primero anunciando, claro, antes de que empezara. Y digo, oh, ya sé qué día se estrena. Y fue cuando lo puse, el día de la estrena. Y bueno, recordarás que hicieron como una especie de misión de prueba donde... Sí, daban continuamente cortos todo el día. Yo creo que daban pendiente, ya no me acuerdo todo el tiempo. Sí. Yo llegaba a ver el de que se atasca la chocolatina, le vi 50.000 veces, que intenta colarse a por una chocolatina y al final se queda atrapado en la máquina. Es que no me acuerdo cuál es el que vi yo, igual era ese. Y uno en el que les roban la flagoneta y al final Ben se queda atrapado y les mete una paliza a los secuestradores. Ah, no sé. No, tú me dijiste, joder, yo cuando empecé a ver lo de la emisión de pruebas, que es para ver si aguanta el canal en línea, supongo, yo digo, jo, he visto esto y no sé qué, estoy diciendo, pero si siempre echan lo mismo. Sí. Yo, pero es que no, estaba yo diciendo, joder, a ver cuándo empieza, y ahí me quedaba yo viendo cortos, pero que a lo mejor me daban, yo qué sé, la 1 o las 2 de la mañana, seguían con los cortos y a lo mejor el mismo corto le repetían 3 o 4 veces. Sí. Y alguno era nuevo. Pues bueno. La historia de Boing empezó en... Según Wikipedia pone que el 28 de noviembre de 2008 en Telecinco. En un contenedor de dibujos llamado Super Boing en Telecinco y Telecinco 2. Esto de Telecinco 2, no sé, poco duró. Y el 2 de agosto de 2010, Telecinco anunció el lanzamiento de Boing como su cuarto canal de televisión en abierto. Pone que en las primeras semanas de emisión, Boing ofreció un bucle de programación de 6 horas. Joder, mira, las Super Nenas Z, que era una de las primeras series que... Pensé que lo daban bastante, pero luego, pff, nada. No sé cuántas temporadas llegaron a... La primera... Yo que no echaron más. La primera solo. Sí. Pone que a partir... Estamos leyendo la programación de diciembre de Boing. Que era series de animación con títulos como El Espantatiburones, Sinbad, Wallace y Gromit. No, ya. No. Que eran series de cine como lo de Luke. La de Wallace y Gromit, mira que la han dado veces. Pero la suelen dar en 4. Sí. Doraemon y, bueno, Squidoo. Vamos a ver. Las aventuras de Chuck y sus amigos para un pupis. Mi pequeño pony sé que sí que lo dan, pero eso del pupis. Aquí. ¿Y cuándo dan mi pequeño pony? Pues la mañana, no sé, pronto. Mi amiga lo ve. Ah, bueno. No sé a qué hora lo dan, a las 10 creo. O antes, por ahí. Oh, guafu, ya no lo dan. Yo recuerdo que sí que lo veía. Bueno, pone que el 28 de diciembre llegó un acuerdo 3-5 con Turner Broadcasting y Hasbro Studios la productora y distribuidora de las nuevas series que se podían ver en el canal infantil a lo largo del 2011, como series como Venten Ultimate Italian. Algo que decir de la serie. Yo, bueno, no soy muy fan de Ben 10, pero sí que es cierto que al principio de la serie de Ben 10 me parecía que estaba creado por el creador de Los Padrinos Mágicos. Pero cuando sale en una escena corriendo Ben, parece Timmy. En el Terminator Rex, yo creo que es del creador de Ben 10, ¿no? Ah, no lo sé. Es igual de golfa. Ah, bueno, es que luego, cuando yo empecé a ver un poco de esto que no hay nada, pones Boeing y yo que se están dando Ben 10, hay capítulos en el que Ben es súper famoso y le acosan las tías diciendo ¡oh, eres el mejor! Y es por eso que hay en algunos... Hay gente en foros que no le... Sí, y la amiga que va con él siempre le pone mala cara porque está ligando con todas, menuda golfa. Pero... Bueno, es que no he visto mucho Ben 10, pero ¿es amiga suya o es su hermana? No, es amiga suya, me parece. Hay una que... Por él. No, pero hay una que es... que lanza como magia o algo así. No sé. Aquí que venga uno que es experto... Yo lo que veo es Generator Rex y la doctora está por él. Ah, bueno. No, hay que decir que Generator Rex tiene un capítulo, le vi hace poco, en el que estaba cenando, ¿no? Y voy, pongo Boeing, y estaban dando Generator Rex en un capítulo en el que está en lo del baile de fin de curso y le monta una cita con una tía a la que todas las citas les ha salido mal y tiene mala suerte con los tíos y acaba quemando a Rex, lanzándole por un precipicio en el coche, cerrándole sin darse cuenta, y es un episodio muy, muy cómico. Vamos a ver, pone... bueno, Vente en Ultimate Italian, Bakugan, bueno, la serie de... No, ya no lo dan, pero creo que va a volver. Pero Bakugan es una especie de... Lo que va a volver es Lazy Town. Ah, bueno, sí, eso, fíjate, lo he leído hoy, de que me lo dijiste el otro día, y que han comprado la franquicia, lo que sea. Además ya se ve en Clan TV, la mierda esa. Ya, pero no, supongo que no tiene continuación, que es lo mismo de Clan TV y lo han pasado a otro. Bueno, Bakugan es una especie de Yu-Gi-Oh, pero con monstruos. Pero con, bueno, con una especie de canicas, que no soy muy fan yo de Bakugan. De hecho, cuando digo que leo Bakuman, la gente dice, ah, pero es que es de esos monstruos que tal. Digo, no es Bakugan, es Bakuman. Unos que quieren ser mangakas y tal, pero la gente, el nombre, joder, cambias dos letras y tal y ya... Cambias una y pasa de ser una cosa a otra. Pone la animación de estreno de One Piece, que recordemos el caso de Telecinco, que mandó la mierda a One Piece. ¿Y qué hizo Boeing? Pues quedarse con ello. Porque ya que lo rechazó... Bueno, aunque Boeing sea parte de Telecinco... La mitad del tiempo dan Doraemon. Joder, pero eso es porque tienen muchos, muchos capítulos. Sí, igual dan todos. Pero hay que decir que, joder, el que he visto más es el de que... El ¿Qué de... vas a decir? ¿En el que se casa? Sí, voy a decir ese. En el que dice, no sé qué, y va al futuro... Que vea a Shizuka ligando con el niño ese, sí, exactamente, sí. Y se piensa que no se va a casar con ella y se va a casar con ese otro niño. Sí, que luego en el futuro va, piensa que está llegando tarde a su boda y... Joder, sí, era ese. Es que siempre da. Mentira. Yo le he visto más... Cada porque vez que te la habrás descargado. No. Cada vez que le pongo sale ese. Bueno, la serie también de Sally Bollywood. De... Que te gustaba a ti Sally Bollywood, ¿no? De... Yo no llegué ni a verla. Mira si ha durado. Yo he visto un par de capítulos. No. Pues yo creo que duró una semana, porque yo no he llegado a verlo. Lo vi anunciado y mi madre sí que veía algún capítulo, pero yo creo que duró una semana, No duró mucho, O un mes. Yo no lo vi. Pone las nuevas entregas de Inazuma Eleven, de una serie de... Ya, tampoco lo dan, la de los futbolistas. Pero hay que comentar una cosa... Arriba, chuta, la victoria es tuya. No, vamos a ver. La cosa está en que en uno de los podcasts, hablando de series. De series legendarias, pues. Estuvimos hablando de una serie llamada Goleadores, donde flipan haciendo tiros y tal. Y Van Nadie me dice, no, estos flipan más que en Goleadores. Y yo, anda, que van a flipar más. Y dice, que los tiros flipan el doble y no sé qué y no sé cuánto. Se lo flipan ahí con poderes, ahí súper flipados. No, pero resulta que va uno, va a hacer un lanzamiento, dice, lanzamiento del pingüino emperador, lanza, y aparece un montón de pingüinos ahí. Y... una paranea mental, o sea, es que se está en plan mágica o algo, porque... ¿Cómo era tu opinión de Inazuma Eleven en cuanto a lo de los diseños? Son todos más feos que Matusalén, pero feísimos, si parecen viejos. Un niño tuerto, otro calvo, pero a ver, con 10 años supongo que te andará pelo. No, tú, ¿cómo se llama? Tu opinión era algo así como que decías que, claro, son cada equipo son como 11 jugadores y según tú decías, hacen dos bien y los demás... Sí, los demás súper feos, hay un gordo enorme que parece un payaso con la nariz ahí, pero ¿de dónde han sacado ese dibujo? No, y los demás les hacían según tú rápido, ¿no? Decían, venga, sí. son 11, hacemos... Yo creo que los dos hicieron bien, ahí se lo estuvo pasando y cuando estaba en el váter cagando es cuando dibujó los otros. Cuando se aburría ya. Sí que es cierto que hay algunos que parece que están hechos ahí en 2 minutos. Joder, es que el tío que parece un payaso que es gordo, o el que parece una niña. Pero a ver, tío. No, y ahí... Súper pequeñita, bajito. Un tío bajito, que parece una niña. Si tiene esta voz de niña. Bueno, los dobladores. Bueno, pone Amazing Space. Esto era de lo de las espías estas. Beyblade Metal Fusion. De Beyblade, esta no la he visto. Dinosaur King, que me suena a mí de haber... Sí, el de los dinosaurios. Sí, hay yo creo que he visto un capítulo. Hay... ¿cómo se llama? Videojuego, ¿no? De Dinosaur King. Sí, para la DS. La Super Nenas Z, que es la versión en anime de las Super Nenas. ¿Cómo era? ¡La Super Nenas Z! ¿Cómo era? Sí, yo tengo la muñeca. Bueno, pero no, ahora se han, ahora digamos que se han vendido muchas, pero al principio no se vendía ninguna de las Super Nenas Z. Es que no se venden, era porque las han rebajado para liquidarlas. No, pero al principio cuando empezaron a venderlas, sí, pero eso ahora, ¿eso se emitía también en Boeing o en cuál? Sí. Ah, bueno, es que no también sé si tenemos... No he leído el... no me gusta nada. Jerónimo Stilton, que no lo he visto, sé que hay libros y tal. Y Digimon. ¿Y cuál han dado? Yo qué sé, la primera temporada he visto. ¿Has visto la primera temporada? Yo he visto la segunda también un poco. No sé cuál da, lo echan a las 7 de la tarde y no me da tiempo a verlo. Bueno. Vamos a ver, pone que la cadena incluye una serie de personajes reales como es Malcolm in the Middle. Que... hay que decir que... Sí, que el Dewey ahora es súper viejo ya. Si ya no, es que... bueno, vamos a decir que... vamos a empezar desde el principio, muy, muy buena la observación, pero... Hay que decir que ¿cómo se dice? Que Malcolm in the Middle la emitían primero... Yo la conocí por Antena 3 en un espacio que tenía llamado Desesperado Club Social hace muchos años. Y ahora que a Nadia y a mí nos dio por ver qué cojones había pasado con los personajes de Malcolm, vimos las fotos y están muy, muy machacados. Y sobre todo Dewey, que estaba... Tiene el 16, creo que tiene, sí, 16 años, pero está súper cambiado. Sí, está machacadísimo. No, está mayor ya. No, ya por eso, machacadísimo. Y tiene las orejas igual de soplillo y todo. Sí. Y ya no sé, un capítulo que digamos, ¿cómo se dice? Que destaques de Malcolm... Sí, tiene muchos. ¿Destaque? O sea, pues el mejor es en el que... el mediano. Sí. El que pega. Riz. Riz, sí. en el que Riz quiere sacar dinero a los demás niños para que le peguen y pone a otro y se gasta el dinero en golosinas y se esconde arriba y le dice a Dewey, dice, ¡eh! Dice, esa patada que me has dado me la tienes que pagar. Y es cuando al final se cae, ¿sabes? Se queda enganchado, sí, y luego sí, pegan sí, al verdadero. Ese es muy bueno. Yo voy a destacar, joder, también otro de Riz, en el que se va al ejército. Ah, sí. No, primero en el que el otro le, sí, el Malcolm le dejó, le pilla, quitó a la novia, ¿no? Pilla a Malcolm con su novia y cabreado se va al ejército. Y lo que hace es sí, todo lo que, liberar la mente o algo sí, así. Sí, todo lo que le dan en el ejército, como el petate y todo eso, lo cambia por una Game Boy Advance y no sé cuántos juegos, y al final le pillan y dice, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y al final, como que le lavan el cerebro completamente, está hasta los huevos, desconectan su cerebro. Es que, tampoco es que Riz tenga mucho cerebro, pero le desconecta completamente y se convierte en el soldado perfecto. Y su superior está súper orgulloso de él. Y cuando le están interrogando en unas pruebas que hace, dice, ¿dónde está tu grupo? Dice, no lo sé, pregúntele al sargento. Dice, estoy cansado, voy a conectar mi cerebro. Y empieza, qué raro. Dice, no sé si le he conectado o no. Dice, qué sensación más extraña, se habían raptado ahí con una cara como diciendo, ¿qué cojones está viendo este tío? Y es en el capítulo en el que también en el que inventan Malcolm y en el que Malcolm inventa para darle como una especie de homenaje a Riz, sí, porque no saben si ha muerto, inventan una máquina que la de, lo de lanzar lo de pañales, lo, ¿no? Lo de los globos. Eran pañales de sí, sí, caca del hermano pequeño. Y luego le reservaron una y dice, te hemos reservado una para ti. Y dice, no sé qué de la abuela rapera. Y soy para mí la abuela rapera y dice, ¿cómo funciona? Dándole aquel botón, le doy y hace... bueno, vamos a ver. También, bueno, siguen hablando aquí de One Piece. Que... Ah, el Shaolin. Sí. Es ese niño calvo. La verdad es que no me acuerdo si he visto alguno. Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Hablan también del programa de... ¡Trufos! Sí, bueno. Hablan también del desafío Ben 10, que es de producción propia de Boeing. Y de la serie Wakfu. ¡Sí! Hay que decir que del anuncio aquel que sacaron en verano... ¡Ah, pisan los deberes! Ya los lunes. Pero en el... ¡Cheque! Sí. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Tarragona, en la playa, que había un crío que llevaron a unos críos, nosotros estábamos haciendo el tonto y tal. De repente va un crío y empieza ahí corriendo, va hacia el agua y empieza a decir, ¡ya llegó el verano! Y nosotros, bueno, ¿verdad? Y luego intentaron poner la de invierno o algo sí, así, sí, y ya no era igual. Una canción se intentaron inventar una para invierno a Boeing y ya. La otra tuvo ya, tanto éxito. Ya no era lo mismo. Joder, yo la vi en el YouTube, que digo, a ver si existe y tal. Y tenía, no sé si, 500.000 de visitas a los 3 meses o algo así, una burrada. Digo, joder, pff, sí, la canción está bien, pero no es para tener... Era la ley. Pero no es para tener 500.000 de visitas. Porque la gente se aburrirá y dirá, es que me mola la canción. Sí, sí, hay gente que decía, oye, ¿y cómo se llama? Y no sé qué. Y era una versión de los Black Eyed Peas o algo así. Bueno, vamos a ver... Bueno, sí, las aventuras de... No soy muy fan yo de Black Eyed Peas, no, la verdad yo es que tengo no... tengo un disco de no, cuando era más peque. Sí, no me gusta. ¿Sale esa canción? ¿Original? Sí. Ah, bueno. Bueno, las aventuras de Doraemon, la serie de Doraemon. Es decir, que hasta que no llegó, lo que dijimos en un podcast, que hasta que no llegó, digamos, Boeing, por lo menos aquí en Burgos... Doraemon era conocido por las películas y poco más. Y porque no es como en Cataluña y en Euskadi que solían emitir o suelen emitir Doraemon a saco. Y vamos a ver. El 23 de junio del 2011 se estrenó Shaolin Showdown, que cuatro niños que aspiran a convertirse en dragones Shaolin. Sí. Pero las llega, yo creo que he visto un capítulo. Yo he visto el anuncio, pero no me parece que lo daban en un horario que cuando lo ponía yo no lo pillaba. Eso es lo que pasa con la gente, con la gente que trabajamos y cosas así. Seguro que es por la mañana, os toca de mañana. Estaban a las 8 de la mañana, pero no estoy muy segura, no sé. Pone también que Boeing alberga también, empezó con la cuarta temporada de Doctor Who. Hay que... Es una mítica serie británica. Menuda putísima mierda. A ti porque no te gusta, ¿no? No has dado las suficientes oportunidades a Doctor Who. Le voy a dar esa mierda. Pero... que está, tiene ese toque de humor. Si estás... ¿Cómo era? Era... Tengo que escupirla y luego pisarla para cogerle no, el gustillo, ¿no? Si estás agotado, decaído, ve a ver al doctor. Hola, soy el doctor. Él tiene para la cura. Para eso veo House, que es lo mismo, ¿no? Él tiene la cura. Y House también. Paseos tiene la por cura el también. Tiempo. Aire fresco de otra galaxia. Hay voy que decir que nosotros estamos en Doctor Whopedia también. Socorro. Ya llevamos casi 50 artículos sobre Doctor Who. Da para mucho. Socorro, soy un pez. Salvad a los que aún podemos librarnos del Doctor Who. No, pues ahí... Joder, pues lleva desde el... Lleva un montón de años. Es la serie más antigua de Europa, prácticamente. Es una antigualla. Pero la está remodelando. Me da igual. Dale. Es un Doctor Who muerto que le han revivido y le han puesto guapo, venga, que sí. Bueno, y horroroso, porque tiene un jeto el tío. Mi madre dice que es más feo que Matusalén. ¿Le gustaba más el anterior? ¿Le gustaba más...? Ninguno. Mi madre tampoco la gusta. ¿Quién era el que le gustaba también Doctor Who? A mi amiga. A mí no me gusta. Ah, bueno. Ya hablaremos algún día más. Más en profundidad de Doctor Who cuando... Pero a rayas. Te anime a verla. ¡Ogui las cucarachas! Espera. Vamos... A ver, sigue el guión. Pone, lanzaron el preestreno de la serie El asombroso mundo de Gumball, que era algo que van a emitir ahora otra vez. Es el preestreno. Tú dijiste que lo viste. Sí. Que era una peli. Pues es que no lo sé, era un especial o algo así. Salía el que su padre y su hermana eran conejos, con cabeza de conejo. Su madre y él tienen cara de gato y su hermano tiene cara de pez. Y hay uno que es como una especie de... No sé, es que he visto el anuncio y es como un animal raro. Sí, es un ciervo o algo así. Sí. Que está enamorado del cabeza de gato, creo. Y también el estreno en abierto de la serie de Hora de Aventuras. Hora de Aventuras llegó, coge tus amigos y vámonos con Jake el perro, al fin el humano, lo pasaremos, guay, Hora de Aventuras. Bueno, hay una cosa que no sabes de Hora de Aventuras, que tiene una... ¿cómo se llama? Lo que más me ha sorprendido no es que el dibujo... Es una imitación de Doraemon y Nobita. No, es yo creo que Finn el humano es un poco Link de Zelda, porque va ahí flipado con las... Va por el país de Oz. ¡Espadas! Y sus canciones suenan en plan videojuego, en plan... Sí, wing, wing, tiene sonidos ahí. Cuando canta. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa que... Joder, que me ibas a decir que era tan gay como Doraemon y Nobita. No. Tener un amor ahí... Hay que decir que hace poco el podcast de La Parada de los Monstruos estuvo hablando sobre Hora de Aventuras y que no es un... O sea, puede verla un crío, pero muchas veces está también destinado al público adulto porque los críos hay coñas que no pillan. Ahora voy a enseñarte una cosa que no has visto... Que no has visto y vas a decir, joder. Y esto es que hay que decir que el grupo que canta la canción, el grupo que canta la canción de Hora de Aventuras es un grupo llamado Templeton y observa el vídeo que tienen por aquí. Les hacen preguntas relacionadas con Hora de Aventuras. Igual es el Countdown en Boy, el especial ese. Ah, hablaban con... Ah, no, ah, no sé. Ahora, si ahora ya me dirás, ya me dirás si es. Espera. El grupo se llama Templeton. Vamos a jugar el volumen un poco. Me gustan mucho las ilustraciones de... Nosotros somos Templeton. Ah, pues no, los que dieron... Los cinco de Cantabria. Tienen ahí el gorro de Finn. Que se llama Constitución Universal, que grabamos hace... Y el domingo de Jake. Presentando por toda España después del Universal. Nuestro disco, bueno, lo grabamos hace dos años, pero salió... Es que mola la gente ahí con el gorro. Y ahora hemos parado un poco los conciertos y estamos... Yo es rubio, porque temas, vi un capítulo que hizo así sí. y tenía el pelo, pero rubio. La guitarra. Guitarra. Yo pensaba que era calvo. Teclados. ¿Quién? Y guitarra. Finn. Ah, sí, he visto ese capítulo. Es que me gusta mucho dibujos animados. Dice que si van en muy dibujos. Bien, lo que pasa es que son todas muy, muy parecidas, ¿no? Son todas pues de monstruitos, de cartas, de juegos y eso. Y yo creo que la Adventure Time sí. lo que ha conseguido es... Bueno, no todas son iguales, pero bueno. Una calidad... grandísima diferencia de todas esas otras series. A mí me gusta mucho Menten. Mira, le gusta Menten. Que es una golfa. Bueno, fotos del grupo. Pues hombre, la serie yo creo que es... Mira, pone, ¿qué opinas de nosotros? Ya pondremos el vídeo. Bueno, contentísimo porque han visto cinco episodios, supongo que los habrán visto en inglés. Porque yo es una de las mejores series que he visto en mi vida. Es un niño que solo quiere divertirse y tener aventuras. Pregunta sobre Finn y Jake. Sí. Nos dicen que, ¿qué opinan de ellos? ¿Tú cómo te describirías? ¿Qué te hace sentir tener el... ¿Qué te parece que lleven el gorro? Pues con muchísimas ganas de aventura. Que me hacen reír, me falta el peluco en amarillo. Sí, bueno. Cuando te van a pegar... A ver, se hace gigante... Bueno, por lo menos el grupo este de Templeton se ha visto, aparte de hacer la canción, se ha visto un poco la serie. Que no hacen como aquellos que hay en series que parece que contratan a la gente y cantan cosas que no tienen nada que ver. Hay series de esas. Y que sea inseparable. Que es para ellos un amigo. Mientras mira los peluches de Finn y Jake. Describen que es un amigo. No. Joder. Perdón. Amor. Es una serie para los niños increíble, divertidísima. Y después yo creo que para los adultos. Bueno, lo que hemos dicho, que no. Es una serie para niños y no tan niños. ¿No? Aunque ya sabemos que hay padres que dicen, oh, esto es una mierda. Para críos. A nosotros es muy, muy original y es una de las mejores series que ha hecho Cartoon Network. Uno de los personajes que más nos gustan es el rey del hielo, ¿se llama? Sí, el secuestrador de princesas. Es un rey malvado que su obsesión es tener una banda de música y secuestra a princesas y las obliga a tocar instrumentos. Y las pone, sí, lo de cuando las secuestra y las obliga a tocar el instrumento. Necesitamos una chica en el grupo. Estamos cinco chicas. Ya verás ahora. Sus amigos y vámonos, porque que perro y fin el humano, lo pasaremos, guay, hola, la aventura. Este es el ending, mira, sale el caracol. Hay que decir que en la mayoría de los capítulos de Hora de Aventuras sale un caracol saludando y... Que yo he llegado a verlo en varios capítulos. Estoy ahí, joder, a ver si encuentro el caracol tal. Y tú diciéndome, joder, pero, en un capítulo tiene el caracol en la espalda y le amplían y hace el caracol. Le vi la cabeza. Pero, hay gente que está buscando el caracol siempre diciendo, si no hace falta que lo busquen. Si en ese capítulo le tenía en la espalda, en la mochila, fin, y lo ampliaron y sacaron el caracol y hace el caracol. Y saluda. Hay que decir que Hora de Aventuras nos lleva a la locura. No, nos enseña algo como es la moral, que hay cosas buenas, hay cosas malas y que muchas veces... Sí, que tampoco te puedes fiar de una niña con cara de buena, la choriza sí, esa. La de... Pero hay que decir también la de los ladrones. Pero hay que decir que muchas veces nos plantea la cosa de que no es tan fácil matar a una hormiga. Mata a esa hormiga. El de la hormiga. El Enchiridión. Y ahora viene la prueba final. ¡Matas hormiga! ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es mala? Es neutral. Neutral. Mira qué cara. No. Y aparte el otro vestido de demonio le patea el culo también. Señor llavero. Es el llavero. ¿Por qué va vestido de diablillo? Es mi pijama. Estaba a punto de ir a la cama. ¿Tú crees que se puede ir a la cama vestido de demonio? No, de todas las maneras, uno de los capítulos que más... que al principio nunca pillamos fue el de la manzana esa de cristal, que Trumpy muerde... que Trumpy muere y desaparece y no sabemos qué pasó con ella. Y tú diciendo, ¿qué? ¿Desaparece y se acaba el capítulo? ¡Menuda mierda de capítulo! Y luego 3.000 años después le dan la continuación, sí. Y sabemos que Trumpy se había convertido en hielo. Sí, la dueña de lo de los guardianes esos del hielo, que son como de cristal ahí. ¡Trumpy! ¡Estás viva! Dicen que también dieron la película de Doraemon y los dioses del viento. No lo sé, alguna peli sí que he visto. Pone que dan nuevos episodios de Inazuma Eleven y Oggy las cucarachas. No he visto el... Yo tampoco, pero no. Justo cuando estoy viendo una serie y termina, aparece que empieza Oggy. Es una mierda. No, pero yo nunca he visto la... El tema de apertura. Solo he visto... O sea, lo pones y ya está. Será que lo han emitido ahí... Lo emiten cuando les da la gana. Pone que... en octubre del 2011 daban programación especial con motivo de la festividad de Halloween. Vamos a ver. La peli de Escuela de Rock. El cortometraje de Lego Star Wars. La amenaza Padawan. Te has quitado lo de héroe a rayas. Sí, que es de una cebra que quiere ser un caballo. Creo que he visto el anuncio, pero no me acuerdo de si he llegado a verlo. Bueno, voy a comentar que es uno de los pocos canales que tengo en mi televisión, Boing. Porque he quitado todos, me parece una mierda. Tengo Boing, Neox, Antena 3 y Clan TV. Clan TV y bueno, y Disney Channel. Las demás no lo veo. Por eso he quitado la inmensa mayoría de mis... ¿Te pierdes la animación de Firebird? Tío ese... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Sí! Estaba pensando... Joder, es que ahora mismo cuando estaba hablando estaba pensando... Firebird, de la animación en 3D, que era... puede que está basado en los cómics de Phil Hester y Andy Kuhn. Que es de un chico que se transforma en dragón. Estaba pensando que... ¿Cuál era esa serie? Ahora me acabo de acordar. Y pone también de Sonic X, de con su 20 aniversario de los personajes, pues emitieron la serie que era Thermagorium y su tienda anime. Mágica. ¿Dónde lo estás leyendo? ¿Te estás adelantando? Ah, no. Vale, es que no está resaltado. Esa no sé cuál es. El estreno de Mr. Magorium y su tienda mágica. Sí. O sea, que era Mr. Magoo. No, Mr. Magoo. Lo que pasa es que creo que no la vi, pero sí que la había anunciada. Tiene pita guapa. Habrá que verla. Es como la niñera mágica de ese estilo. Ah, vale. De ese estilo. Pone que a principios de enero del 2012, Boeing estrenó la serie Duck Dodgers del Pato Lucas, Líos de Pingüino y Tasmania. ¡Líos de pingüinos! ¿Qué? Penguin, Peter. ¿Cómo era el anuncio? Decía... Penguin, Peter. No, decía... Era, na, si tú... Penguin, Peter. Penguin, Peter. El anuncio era algo así como... Si tu mascota es un pingüino, Hola. Hola. Al que no le gusta el agua. ¡Que me hielo! ¿Cómo sería? Que se disfraza sin parar. Perderle mientillo. Sí, perderle mientillo. Bueno, y que siempre, siempre. Te saca de quicio. Dice, ¿por qué las armas siempre no sé qué? Dice, ¿por qué las armas siempre tan gordas? Siempre lo dice en todos los capítulos, lo el de... chaval. Lo de ¿por qué siempre las armas tan gordas? Siempre lo dicen todos los capítulos. ¡Deja de liarla! Según tú decías que no era una serie. También, o sea, es como Hora de Aventuras, que tiene humor y eso. Pero que decías que no era. No estaba orientada tanto al público infantil, porque siempre salía un hombre desnudo o algo así. Sí, un tío desnudo, pero completamente desnudo, o sea, pero qué pinta, y con un sombrero, es lo único que lleva. O sea, que no es... Bueno, es que ahora, bueno, date cuenta de que teniendo en cuenta cómo está la televisión ahora... Y ahora solo dan dos capítulos, pero solo lo siguen dando los sábados, no lo han hecho en más... Hay que decir que tal y como está ahora la televisión, nadie se puede quejar porque un dibujo animado salga desnudo con un sombrero, porque teniendo en cuenta de que ahora solo hay tías que quieren acostarse con otras y ser con otros y ser famosas, solo por eso, o sea... Son cosas que pasan. Esto es lo... Que pongan a un tío desnudo es algo... O sea, que no es que no importa a nadie, pero no, nadie puede quejarse, porque ya como no existe prácticamente el horario infantil... Vamos a ver, Tasmania, supongo que será la serie clásica, sí, de Ven a Tasmania. Pero es que a mí no me gusta mucho, a mí me gusta Penguin. Yo llegué a verla, pero cuando la emitían hace muchos años. Giro 108, de esta he visto un par de capítulos, nada más. Vale. Últimos episodios de Ben 10 Ultimate Alien. La nueva temporada de Hora de Aventuras. Los Vengadores, la saga 6 de One Piece. Y el estreno de la serie de animación de Tom y Jerry, que no está en el estreno, porque supongo que tendrá más años que el copón. La séptima temporada de Malcolm. Hay que decir que Malcolm no te acabas de saltar. Que pone que estaba previsto en marzo ya lo de Lazy Town. Sí, bueno, pero, a ver, me salto lo de Lazy Town, pero porque no le interesa a nadie. ¿A quién le interesa Lazy Town? A mí no. por eso me he saltado. Sí, sí, lo que tú digas. Pone que Boeing va a hacer un especial del Día del Padre. Y que también estrenará... Bueno, sí. Ven, vamos a... Hablar de... Pone un nuevo programa de entretenimiento... Hola, mira, pone Hi Puffy a Miyumi. Espera. No adelantemos. Ahora vamos a leer leyendo las todas las series que tiene, que son muchas. ¿Y qué recordamos de ellas? Penguin Peter. Sí, bueno. aparte que pone que, como he intentado decir hace un segundo, que van a poner un nuevo programa de entretenimiento llamado B-Boink, donde los chicos y chicas de toda España harán divertidas pruebas. Tienen programas propios como Desafío Ben 10, presentado por Carlos Castell. Es una mierda. No, pero el de Desafío... Desafío Ben 10 sí lo he visto. Pone que ya ha terminado Desafío Ben 10, aparece como fin, pero... El de Desafío Ben 10, ¿de qué me suena? Me suena de algo, pero no sé de qué. Es que no me acuerdo quién era, es que lo he visto algún día... Creo que era el de... ¿Cómo se llama? No sé yo por el nombre, no. ¿Cómo se llamaba el este que se presentó a Eurovisión? Ah, creo que salía en Nadas para Siempre. O sea, de Nadas para Siempre a Desafío Ben 10. El que estaba liado con la de las dos caritas morenas. No lo sé, que no lo he visto. El que estaba liado con la rubia. El otro, no me acuerdo quién era. Ah. Creo que ese es el que salió. Bueno, Juegos en Familia, presentado por Emilio Pineda, que es algo así como el Conecta 4 y el Twister y no sé qué en gigante. Sí, sí, lo he visto, sí. No sin mis padres, que no sé de qué va, eso no lo he visto. Y Peter and Jack, que es... Peter. No, que tiene que ver con... Que es algo para público más infantil. Joder. Papi, tuvo un pollo. Tantas... Y una vaca. Y papi orgulloso empezó el toma y la ca. Bueno, espera. Ahora empezamos con lo de las series. Vamos a empezar a... Joder, no sabía que tiene tantas... Que se han emitido tantas series en... Que yo sepa, yo no he visto tantas. No, no, no, pero... A ver, pero es que ha habido... ¿Han dado las, verdad? Bueno, sí, pero es que nosotros no estamos conectados a Boeing 24 horas. Bueno, no me importaría, pero... las series por orden alfabético son Agallas, el perro cobarde... Que yo... es la... ¡Me obligas a ser malo! Es la... bueno, hay que decir que muchas de las series son de Cartoon Network y todas han sido primeramente emitidos en la primera televisión española o en el canal de Cartoon Network. Criado. Fue recogido por Muriel, que vive con su esposo... Eustaquio Bichuela. Pero el desasosiego llegó aquí mismo. Es hora de que Agallas salve su nuevo hogar. Sí, ¡perro estúpido! ¡Me obligas a ser malo! No, pero voy a decir que las series de... Las series de Cartoon Network, yo he tardado en apreciarlas, ¿sabes? Porque como el dibujo es tan... No sé, como hecho en dos segundos y decir, no sé qué, pues siempre como que lo he rechazado. Y ahora que solo emiten lo emiten en Boeing cada dos segundos, digo, va... Le voy a dar una oportunidad. Te gusta Billy Mandy, ¿eh? Y a ver de qué va. Sí, hace... ya, ahora vamos a hablar de todas las... De todas las series. De Alf, de la serie del... Del... Del extraterrestre este que vive con... No me acuerdo si lo andó. Sí, yo la he visto, ya la he visto. Lo que pasa es que no han dado la peli de Alf. Tiene película, pero no la han dado. El siguiente no sé. Amazing Space, de las espías estas... Angel Friends, que es, sí, es la serie... Sí, lo de los ángeles y los demonios que pasen góticos. Sí, esto es la que... Lo dan a las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana. Hostia, pues... Que eso no lo ven ni los niños. Antes lo daba a las 5. Una vez... No, ahora lo van... Yo lo he visto a las 3 sí, claro. y 5, después de Tite... Ahora lo dan más pronto, pero la... Dan dos capítulos, el primero no lo he visto, el siguiente repetido. Hay que decir que han empezado junto con lo de las... ¿Cómo se llama esta mierda, coño? Lo de las Monster... Y vendían muñecas y sí, las tenían ahí como diciendo que en alguien, el Carrefour las habían puesto que alguien también. que alguien me compre, no me quiere nadie. Primero no quería... Es que tiene los morros, o sea, la muñeca ha venido en plan Brad porque tiene los morracos y todo. No, hay que decir que primero nadie quería las muñecas de ¿cómo se llama? Pues yo creo que sí que las vendieron, ¿eh? La de que, no, espera, primero la frase. Primero nadie quería, el año pasado nadie quería las muñecas de las Monster High. Y estaban ahí, ala. Bueno, supongo que Turi se compraría alguna. un saludo a ese, un saludo, bueno, todas. Un saludo a Sergio Brivete, que el chiste es de él, del año pasado, que decía, mira, unas góticas, unas tal, dices, supongo que para Turi, ¿qué tal? Tiene el hombre lobo, sí. Ahora existe la Cupido también. Puede elegir la que quiera. No, sí. Voy a decir que primero nadie quería las muñecas de las Monster High. Y ahora, como tienen serie, pues todo el mundo tal. Y cuando vi las muñecas de lo de las Angel Friends, yo diciendo, ¿quién las va a comprar? Digo, si la serie se emite a las 3, 4, 5... 3 y media de la mañana. O sea, ¿Qué niño va a verlo? Luego la gente se quejará, no, es que no hemos vendido, ¿por qué? Pues, coño, mira la hora que estás dando. Es que no recomendaba para menores de 18 esa serie. Hostia, hallemos, dice, a yo mejor... Yo no sé lo que saldrá, ¿eh? Yo solo he visto que me parece que se dio un beso. El ángel con el demonio, yo no sé si igual hay sexo, porque yo hasta ahí no he llegado. ¿Sabes? Porque pararlo a las 3 y cuarto de la mañana tiene que ser porno. O el que es en plan ahí más... Es que Titef lo echan a las 2 de la mañana, es que es porno, el sí, Titef. Bueno, pues después... ya hablaremos de Ditef ahora, pues cuando toque. Es más porno, debe ser más porno. A lo mejor el demonio que es en plan emo al final acaba cortándose y en el capítulo final dice, hostia, ¿esto lo censuramos o lo dejamos a las 3 y pico de la mañana? Y lo han dejado a las 3 y pico de la mañana. Animanía. Pensaba que era Animaniacs, pero Jesús. Bakugan, bueno, las series de Bakugan, Bakugan Nueva Destroye, Bakugan Invasores de Gundalia, Bananas en Pijama, no sé qué será eso. Esa serie no la hemos visto, ni siquiera está resaltada. Batman, la serie clásica, Ben 10 Alien Force y Ben 10 Ultimate Alien, Beyblade, de Beyblade Metal Fusion y Beyblade Metal Masters. Yo voy a comentar que solo he visto de Beyblade la primera que se emitió en Antena 3, de Beyblade. Tenía ahí un opening ahí super rockero. De las demás no he visto ninguna. Algún día me las veré todas seguidas. Bob Esponja. Eso no estaba sí, en... Sí, lo dan. Pero no estaba en... Ya, pero da igual. Ah, sí, vale. Lo dan en todos los canales. Lo han hecho en 4. Bueno, Es que aún creo que no dan Bob Esponja en Boeing. Igual lo dan después. Dragon Ball. Ya, que... más que repetirlas. No, ¿eh? no, pero por lo menos ha hecho algo más que Antena 3. Sí. Antena 3, cuando volvió de nuevo, que tenía los derechos de Dragon Ball ahí, supongo que tendría ahí el papel ahí de pisapapeles, en una... encima de una piedra. Pues lo único que hacía Antena 3 era emitir las cosas a partir de la saga de Célula. Siempre, Sepas que han estado, venga, a repetir lo de Célula en el Boeing. Sí, así sí, sí, pero todo. Boeing ha emitido Dragon Ball desde el principio. Sí. Y Dragon Ball GT. Sí, también. Bueno, la serie de las Bratz, supongo que será la de los dibujos, pero es que yo no lo he... ¿Dibujos realizado? O la peli. No, los dibujos. ¿Hay dibujos de las Bratz? Hostia. Yo sí que he visto las Bratz, igual ya hace años. Cuando empezaría igual. Yo sí que he visto las Bratz. Que son dos pijas rubias que odian a las Bratz y tienen una madre que es rubia igual que ella. Y son super cursis. Campamento Lazlo. O sea que... Campamento Flippy. De esos animales. Le tengo una manía a esa serie... De un campamento de animales, que el tío es un ciervo o algo así, o... Hostia, eso no lo emitieron cuando estuvimos en Tarragona, que al final ¿sí? acabaron armando y dijeron, ¡menuda mierda de campamento! Sí, esa. Ah, vale, ya sé cuál es. Casi Ángeles, que es no sé... Es tipo rebelde y todos estos de que cantan y... ¿Pero es imagen real? Sí, sí. Uf, qué miedo. ¿También es suramericana? Argentina. Ah. Creo, sí. Todas son argentinas. Chowder. Le pones sol y le pones luna. Y todas las cosas divertidas juntas. Remuévelo bien y cuando estén. Podéis pasar y echarles un vistazo. Y es que siempre estamos cocinando. Podéis pasar y echarles un vistazo. Y es que siempre estamos cocinando. Sí, Chowder. Hay que decir que siempre echan el capítulo de la que canta la de No soy tu novio, que siempre, sí. Siempre veo ese capítulo. No soy tu novio. Y el capítulo en el que intentan comprar otro caracol de esos en el que van viajando. Y dice, no, es el mejor de todos. Y estaba hecho polvo el que tenía, ¿cómo se dice? Tenía Chowder y compañía. Hay que decir que la serie de Chowder se puede llegar a ¿cómo se dice? A resumir en una expresión. Lo de... hay código KND, que me suena. Mira, pone que en marzo de 2012 van a dar Death Note. ¡Hostia! Ya, estaré atenta a ver cuando lo dan. ¡Hostia! Igual ya uno lo ponen ya. Tela, ¿eh? Ojito con eso. Porque las series de anime no suelen dar anuncios, ¿eh? Así que igual el día uno la ponen ya. No, pero hay que decir que Death Note, o sea, si la de los Angel salió Friends en 4, ha sido... Creo, la de Death Note. A las tantas. Sí. Salió también en la televisión de Burgos, hicieron un mega maratón de la hostia. Sí. Alguien se quejó, dijeron, nada, ¿te quejas? Pues mira, en 3 días nos vamos a pulir la serie. Y se pulieron la serie en 3 días. Como ya comentamos en otro podcast. Ya veremos a la hora a la que la ponen. A lo mejor les dan por poner ahí a las 3 de la mañana. Es lo que... miraré en el... Hay que estar atentos a las noticias porque seguramente que habrá alguna asociación de padres que se queje diciendo: es que la gente muere, a ver si mi hijo se va a comprar un cuaderno. Y yo la tengo en casa y mi madre me debió mirar el cuaderno. Tenía puesto que había matado a alguien. Bueno, la serie de Digimon. Bueno, hay que decir que será a lo mejor la primera Digimon Adventure. También han dado Digimon 02, Dinosaur King, Doctor Who, Don Gato, Doraemon, el gato cósmico, Duck Dodgers, Ed y Eddie. La serie de tres tontos que está muy bien. El asombroso mundo de Gumball. Bueno, el anuncio que sacan ahora está bastante bien. El laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter, que es una serie de Cartoon Network de... Bueno, que... Sí, sí, pero lo de... Sí, el mejor capítulo que vamos a señalar es en el que odia a Dexter, que es igual que él, pero más alto. Ah, vale. Tiene un nombre de niña. Sí, que se hace apodar Mandar. Sí, y no me acuerdo cómo se llama. Se llama Sue. Eso, su. El de que se convierte en la madre. Sí, el de que se hace de la madre y se dedica. ¡Mamá! ¡Cariño! ¡Mamá! ¡Cariño! Y el de Pony Princesa, te has dejado ese. Sí, el de Pony Princesa. ¡Quiero ser un Pony Princesa! Eres una auténtica Pony Princesa. Bueno, y el de que va a Japón, siempre hay algún capítulo relacionado con. Y acaba. Siendo una especie de los... ¿Del Power Rangers? Sí, que aparece, se montan como un Power Ranger. En un Zord. Sí. Mega Zord. Pero empiezan ahí con... El principio del capítulo se va... Es de que un estudiante de intercambio se queda con la familia de Dexter. Y Dexter va a Japón. Y empieza a flipar con los japoneses de que tenía un robot gigante. Pero los japoneses también tenían sus propios robots gigantes. Y empiezan a liarse a palos. Bueno, es que podemos hablar tanto de laboratorio de Dexter como el capítulo en el que se acaban metiendo el padre de Dexter y el padre de Mandar de hostias. Sí, entonces, mi madre es mejor que la tuya. Y ahí se acaba. O en el que su madre se va a comprar, la madre de Dexter se va a comprar y se pega con una tía por unos guantes de oferta. Los últimos. Oh, qué bien, me he llevado los últimos guantes de goma. Pero el padre de Dexter, en el capítulo en el que se mete Dexter con el padre de Mandar, tiene el... ¿Cómo se llama? Tiene la frase que dice... ¡Hueles a patchouli! Y dice... ¡Seguro que en China aún no lo huelen! Y se empiezan a meter de hostias. El oso Yogi. ¿Te has dejado ahí? Sí, sí. Pero no he llegado a verlo. Yo tampoco. Supongo que será que por eso en Carrefour están los osos Yogi a 1 euro. Por la serie, supongo. Los osos Yogi de chocolate. Ya no los hay. Mierda. ¿Ves? Eso les pasa por quitar la serie. Si no hubieran quitado la serie, todavía existirían. El show de Garfield, el show de los Looney Tunes, el show de Scooby-Doo, con nuevas... ¿Cómo se llama? Con nueva animación. Joder, es que están dando series clásicas de Garfield, Looney Tunes, Scooby-Doo. Falta Archie y sus misterios. Es que es la Evan Stevens, que no sé de qué va. No sé si la has visto. No. Evan Stevens. No. Foster's, la casa de los amigos imaginarios. Tampoco la he visto. Garfield y sus amigos. Que es esta que están haciendo en 3D. Generator Rex. Pero que prefiero... Yo de Garfield prefiero la clásica. La que es de dibujos. Generator Rex, sí, que ya hemos hablado de que... Sí, no. Es que lo dan antes de líos de pingüinos y por eso lo veo. Ah, bueno. Jerónimo Stilton, que tiene una cantidad de merchandising increíble. Sí, Jerónimo Stilton estuvo en el Alcampo. Sí, bueno. ¡Firmando autógrafos a los niños! Tiene libros, tiene de todo. Hero... 108. He visto un par de capítulos y he visto el anuncio. Hi Hi Puffy AmiYumi. Igual lo darán ahora porque yo no lo he visto. Yo he llegado a verlo, sí. Ah, no sé. Pero creo que fue al principio. Que tienen que volver. Estaba bastante bien. A mí me gustaba. Además es del grupo este de chicas que sí, que de idols japonesas. Tienen discos y todo. Historias corrientes, que no sé de qué va. Hora de aventuras. Adventure Time. What time is it? Se nos ha olvidado el anuncio ese. En el que va corriendo un niño diciendo a todos: What time is it? What time is it? What time is it? Un niño disfrazado de fin del humano. Lo tengo por ahí, luego le vemos. Inazuma Eleven, Invasión Jurásica. Invasión Jurásica era... ¿Era una peli o una serie de...? Es que creo que era de imagen real, pero no estoy seguro. No sé. ¿Las de Wallpet? ¡Sí, las de Wallpet! Joder, si es que tenía unos horarios malísimos y luego de repente... Sí, yo sí. Me he perdido la primera temporada, que yo no sé si la han dado entero, y pasaron a la segunda. Sí. Con diferentes personajes y debieron dar pocos capítulos de segunda y ya lo quitaron. Y luego había en vez de chicas, había también algún chico. Sí. Había uno, el que tenía a Flora. ¡La tiene, blendita Flora! ¡Pero qué hermosura soy! También, de Cartoon Network, Johnny Bravo. ¡Juja! ¡Hey, nena! Que... ¡Baila el mono conmigo! Que yo nunca... O sea, cuando creo que lo emitían en la... ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¡Juja! Pero cuando la emitían antes en Descarado, no. No, pero cuando le emitían al principio, que era la primera, yo, o sea, yo lo veía y digo, joder, menuda mierda. O sea, es que vamos a ver, ¿no? Es que si no te sientes identificado con el personaje, dices, menuda mierda. Pero ahora que hay tantos Johnny Bravos por la vida, qué guapos. Ahora hay que tantos Johnny Bravos por la vida, ya lo ves como si fuera como una crítica a la sociedad. Lo de la vecinita. Sí. Tiene un capítulo muy bueno en el que le hacen repetir primaria o no sé qué y acaba Johnny con un... A mí me gusta el que se convierte en bebé. Ah, sí. El cabrón y yo es uno en el que empieza con una especie de teatro de marionetas y no dan, con Susie, con sus amigos, dice: soy Susie y me creo muy guay y no sé qué. Y dice: nosotros somos sus compañeros de clase, somos tontos. Está muy bien. Sésamo juega conmigo, ni puñetera idea. Juniper Lee, no tengo ni idea. Ni idea. La alucinante vida de Jimmy, eso lo darán ahora porque están en otro color. Ah, bueno, eso no lo han dado. No sé. Eso tiene... es lo que creo, porque que... en este no ves que tiene color diferente. No, pero es lo que dan ahora, ¿eh? No, es que no tiene reseña. Es porque lo darán que ahora. Haces clic y no tiene nada. Ya, pero porque lo darán ahora. Puede ser. Las aventuras de Tintín. Las macabras aventuras de Billy Mandy. Que yo he llegado a ver algún capítulo. Bueno, algún capítulo. A lo mejor me he visto una temporada entera, pero porque estaba eso y digo, a ver qué dan. Dan esto, venga, va. Y yo me he llegado a tragar ahí. Por lo menos una temporada, fijo. Las maravillosas aventuras de Flapjack. Ni idea. Las supernenas Z. Las supernenas Z. Sí que he llegado a ver algún capítulo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No, pero esa es la... Esa ya, pero es que te pone las dos, ¿eh? Sí. Tan, tan, tan, tan. Ta, ta, tan. De las supernenas Z hay un capítulo en el que también existen los supernenes. Y son igual, sí. Son igual que ellas, pero chicas. Lazy Town. Bueno, Lazy Town. La peli de Lego Star Wars, La amenaza Padawan. Líos de pingüino. ¡Hey! Peter. ¡Que me llevo! ¡Pingüi Peter! ¿Por qué siempre las lía tan gordas? ¡Deja de liarla! ¡Little Purple! ¿De qué? De bebés. Es esa serie que hay unos menemoñacos para bebés. Ah, yo no la he visto. Yo tampoco, pero sé que hay una chinita. Ah, bueno, Los autos locos. Sí, bueno, la clásica. Los casos de Sylvester y Piolín. Que a lo mejor hacen detectives, no lo he visto. Yo lo van a dar, Los cortos de Max, a saber de qué va. Yo creo que lo van a dar ahora también. Los Secret Saturday. Y te has pillado los pitufos. Ah, bueno, los pitufos, que eran... Sí, solo han salido los pitufos, pero es que solo ha salido lo de los pitufos por la peli. Ah, no sé. No, lo daban antes. Sí, pero porque iban a... ya estaban allanando el terreno para la peli que ha salido. Los Vengadores, Malcolm. Está muy bien la serie, la recomendamos. Vegas, que no sé de qué va. Es que siempre quedando un capítulo de Malcolm, lo vemos. Mike, Louis y Og, ni idea. Mi Pequeño Pony, que a lo mejor es por la culpa de Boeing, que DeviantArt esté ahí atestada de ponis. Estoy hasta los cojones de los ponis. Hasta vas al McDonald's, te vas a tomar un algo y están los My Little Pony. Mini Wakfu. Eso lo dan ahora, porque yo no lo he visto. Ah, yo sí, eran como cortos de Wakfu. Ah, en el que va el pelirrojo y dice, una pócima, no sé qué, y se convierte en dragón, y no sé qué. Monomanía. No sé. Algo de... que tiene que ver algo, supongo que sea con... con el mono de... o así, las Monster High. Yo no he llegado a verlo. No, espera. He llegado a ver una vez... Duran 5 minutos, son en plan cortos de 5 minutos, ya la dan ya capítulos de más de media hora. Ah, vale, pues entonces pensaba que había visto yo... digo, he visto 5 minutos, he visto un trozo de capítulo, pero lo he debido ver entero. La que pasa es que como no he visto el opening... Es eso lo de Pero solo... las Monster High solo sirve para... de nuevo, lo de... en plan americano, de el deportista... Chicas instituto, del sí. Típico tío guapo... Sí, de eso va, solo va para intentar exportarlo aquí a España y que las crías digan, pues me creo no sé quién, no sé cuántos. Que además ya se está empezando a ver, yo ya lo empecé a ver, a lo mejor en Madrid y en Barcelona ahora es más normal, tías y tíos con la... ¿cómo se llama? Con la chamarra esa, con la letra gorda del instituto. Yo la he visto. Digo, joder. Ya podías haberlo sacado hace 20 años. MP3000. No sé. Mucha lucha, que creo que era de unos... ¿Lo has visto? No. Creo que va de... Es que creo que lo he visto. He visto, creo que algún capítulo. De luchadores de estos mexicanos. Que están súper mal dibujados. My Little Pony. La magia de la amistad. Que a lo mejor es... Naruto. Que a lo mejor es una peli. Naruto y Naruto Shippuden. Sí, ya no lo dan. Es que tienen que comprar temporadas. Y además tenía horarios un poco raros, la verdad. Porque no, tampoco lo pillaba. Es que echaban todo a la vez. Sí. En varios canales echaban otras series también. Bueno, yo he visto entera la de Naruto... O sea, he visto entera la de Naruto, pero hasta si pueden, pero, o sea, en lo que es por internet, porque un colega me dejó los capítulos y me la pulí entera. Bueno, Oggy y las cucarachas. Oggy. Así es el capítulo, así es el... Es la canción así, lo de Oggy. Bueno, One Piece. ¿Qué es eso de Pound Puppies? Yo no lo he visto. Tiene pinta de en plan pony. Espera. En plan perro. Por lo de puppies. Voy a decir de lo de One Piece. Me quedé en la saga de Arabasta. Estira. Me quedé en la saga de Arabasta. Algún día tendré que seguir... viendo capítulos, pero es que no sé si... ¿Boeing empezó con One Piece desde el principio? Es que sí, no lo creo sé. Que sí. Sí. A mí me da que sí. Bueno, pues algún día la veré entera. A saco. Pound Puppies, que no sé qué va. Sally Bollywood. Al estilo Bollywood. Sí, que duró una mierda, porque yo ni lo llevo a ver. Yo he visto algún capítulo. Pues es para bebé. No. Pero es que me estoy informando. Como pongo tanto esfuerzo en hacer ilustraciones y tal, pues muchas veces llego a la conclusión de que animan y publican lo que está hecho en 5 minutos. Por eso ahora mismo veo series de ese palo, diciendo a ver qué es lo que puedo hacer. Sonic X. el anime de Sonic. South Park. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorrita. Pero South Park no lo he visto en... Es que lo van a dar. Ah, bueno. Me parece. A ver si dan el capítulo de lo de lo del culo. Que tienen cara de culo. Que en vez de cara tienen nalgas. Dice, nalgas en vez de cara. Cara. No, yo que habían perdido a su hijo y tenían la foto y en vez de hablar hacia... La... Sí. No, yo tengo la ¿cómo sí. se llama? Me he dado cuenta que en vez de cara tenemos nalgas. No, yo tengo la imagen de Eric Cartman abriendo la puerta a partir de ese circuito y dice, es que he visto la cosa más graciosa que he visto en la vida. No, pero hay que decir una cosa. No, que emitían cuando yo estaba en el instituto, emitían South Park y no era, yo nunca he sido, yo he visto algún episodio de South Park, ¿vale? Pero yo nunca he sido fan de South Park porque aparte de que estaba dibujado mal, o sea, cuando él está conmigo, me come, bueno, él y digo, yo le como el ombligo, menudo castigo. Pero yo no he sido fan de South Park porque todo el mundo estaba diciendo, ¡oh, es que es la hostia, no sé qué! O sea, y a mí pues como... en mi clase no. O sea, ¡buah, pues en mi instituto! Yo no he oído que nadie viera South Park. En mi instituto tenían un hype de la hostia. Todo el mundo, ¡oh, porque es la hostia, no sé qué! Dicen, ¡oh, es que tú ves Dragon Ball! Pues claro que veo Dragon Ball, tío. Yo veía todo. No, pero tenían un hype con lo de South Park. O sea, incluso mis primos, que por aquel tiempo renegaban de lo que viene siendo la animación, pues veían South Park y les pareció la hostia, ¿sabes? En plan de ¡oh! Y tenían capítulos grabados en vídeo, uno de que... Yo tengo películas en vídeo de South Park original. Sí, pero tenían un capítulo... Yo creo que solo hacían que ver esos vídeos, porque bueno... Tengo un capítulo en el que la niña, la morenita, va de putón, ¿se viste de putón? Me suena, me ¿Tengo suena. Ese capítulo? No, pues yo recuerdo a mis primos ver que tenían el capítulo de Jesucristo contra el demonio, que acaban enfrentándose ahí en el ring. Estaban Joseín. Sí, sí. Y anda muy raro, anda así, y así con la boca muy raro. Y está liado con el demonio, y sí, se les está acostándose ahí en la cama, pero ¿qué es esto? Pero me refiero a que al final se van a enfrentar Jesucristo y el demonio, y al final el demonio apuesta a favor de Jesucristo, el demonio se rinde y al final acaba ganando. Los Tiny Toons. ¿Cuál es de los Tiny Toons? La de que la chica es azul y que son los conejos. No, no, ya, pero es esa, la de que sale... Sí, que sale la... Max Montana y... Sí, la que vale, añora al vale. tío ese que le abraza todo el día. Vale. La serie de Titef que dan... ¡Titef está en casa! Pero es... La dan a horas que no... La dan a horas que a no... Dos sí. de la mañana, entre dos y media... Sí, dos y media. Voy a comentar que Titef en Francia... Tiene una... Tiene su propia calle, Titef. Tiene su propia calle y yo lo veo más que nada ahora que mi primo ha dejado su lado otaku para convertirse en un cani, me he dado cuenta de que mi primo es un poco Titef, mi primo. Ahora mismo sí. Está ahí detrás de cualquier tía, pero Titef está detrás de Nadia. Podríamos catalogarlo como... Siempre que veáis a vuestro primo que ha dejado los videojuegos y tal, y se ha vuelto así un poco... O sea, mirad la serie de Titef, y creo que vamos a acuñar aquí el término de el síndrome de Titef. O sea, como tu primo o tu hermano pequeño tengan el síndrome de Titef... Jodido. Bueno, Tom y Jerry, la serie de los Transformers Prime, un cachorro llamado Scooby-Doo, un mono en mi clase, no sé. Vaca y pollo. Papi tuvo un pollo y mami una vaca, y papi orgulloso empezó el toma y daca. Vaca, pollo, vaca y pollo. No, esta... ¿Por qué los padres de vaca y pollo no se les ve la cabeza? No, tiene... tiene una... Está... Su abuela sí que sale entera. Ah, es bueno. Humana. Pero tiene la serie... La serie esta tiene puede resumirse en una frase, que es... ¡El señor culones! Ahora sí, se me sale el diablillo ese. Sí, el sin pantalones es. Sí. Es el mejor, ¿eh? Sobre todo en el capítulo de los dentistas, que se pone a poner aparatos para la profesora. Vale. Sí, pero si la profesora tiene los dientes preciosos. Es que he visto a un, ¿cómo se dice? A un policía de no sé qué. Era ese, sí. Bueno, la serie de actores reales viviendo con Derek, que sí, es... Sí, que hemos visto todo. Creo que nos hemos visto ya toda la serie, que es una serie canadiense, que van a hacer también una peli, que está, bueno, está bastante bien, simplemente porque no es como la típica serie esta española. O sea, si Viviendo con Derek fuera española, Derek, que tiene un grupo de rock, ¿sabes? Sería algo así como Fran Perea o algo así, fijo. O sea, el día... Es un estilo... Derek, es un estilo tu amigo. ¿Cuál de...? Ah, vale. No había pensado. Mi amigo... Empieza por ese. Ah, bueno, sí. Va, él ya sabe quién es. Bueno, es un poco Derek, ¿no? Pero pero al final ni en el capítulo... ni se tira la hermanastra ni nada. O sea, si... ¿Cómo se va a tirar? No. Si la serie fuera española, pasaría eso. O sea, sí, en plan Serrano. Sí, por fin que no. Es, sí que es una serie de instituto. Está bastante bien. A la guapo. ¿Y qué capítulo? ¿De Derek? Sí. ¿Que cuál señalo? Sí. En el que se conocen. Ah, vale, en el que... El que hace pasar al amigo, ah, ahí sí. Está el otro ahí al lado tocando las narices y aparece la otra con sus coletas. Es el mejor, yo creo, el primer capítulo, vamos, en el que se conocen. En el que recuerdan cómo intentan separar a sus padres y tal. Yo no sé, no destacaría así ninguno. Bueno, el que dedican al libro de Ivanhoe, que... Y dice, ay, ¿y tú cómo lo has leído? Dice, sí, va de esto y tal. Derek dice, ah, va de esto. Y tal, dice, ¿y tú cómo lo has leído? Dice, sí, lo he leído. Y aparece con un cómic de Ivanhoe. Dice, no, es una novela ilustrada. Hombre, no está mal. Ya puestos a no leerte... Bueno, es que se viste de... Bueno, de... Mago, ¿no? O de no sé qué. Ah, bueno, y sí. Tiene toda la hermana y todas de princesitas. Ah, vale. Ese es muy bueno. Sí, que es una especie de Gandalf. Y hay una niña que se le declara al hermano. Sí, dice, te quiero. Y dice, pero ¿quieres casarte conmigo? Y la chica, ¡sí! Y se pira. Bueno, la serie de Wakfu. Que Wakfu. Nosotros tenemos... han hecho un universo completo alrededor de Wakfu. Hay figuras, videojuegos, camisetas, libros, de todo. Yo tengo hasta un marcapáginas de Wakfu. Wallace y Gromit, que son esa peli ahí, ¿cómo se llama? Joder, es que tiene, es como la de la oveja esa y tal. No, sí, está bien, Wallace y Gromit. Y Sharon Saudun. Y ya está, no hay más series. Solamente hay que decir que ya veremos la que a lo mejor se arma con lo de Death Note. De aquí vamos a decir que una de dos. O alguna asociación se queja, como siempre. O ¿cómo se dice? O a lo mejor la relegan a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Ya veremos lo que pasa con ella. Aunque creo que aquí, en lo que estamos viendo, creo que se han dejado una serie. Que es Los Padrinos Mágicos. ¿No la emitían en no. ¿Cómo se llama? ¿Y dónde la emitían? En Disney Channel, ¿no? Ah, no sé. Sí, como es de Cartoon Network. Ya decía, yo digo, joder, aquí falta eso. Creo que no era en Boing. Yo como pongo todos, ah, bueno. Yo creo que es en Disney Channel, Y nada más, solo decir que... solo decir que terminamos ya este podcast. Decir que visitéis, yo que sé, boing.es, que tiene el capítulo de ¿cómo se dice? El mítico capítulo que siempre sale de... Podéis verlo en línea, de Hora de Aventuras, que es el capítulo del mago. ¡Siempre dan ese capítulo! Si tengo todos los poderes, tengo peinado moderno. Ah, mira, le tengo aquí. Para vale. Es que mola un montón el... ¿Para qué quiero más? Dice, si tengo todo lo que quiero. Dice, mi favorito, no sé. Dice, ¿qué era? ¿Autodormido o...? Sí, el de ¡dormir! Me hago totalmente responsable. Sí, sí, muy responsable. Bien, os hago entrega. Es un poco Harry Potter. ¿Polvomancia? ¡Somos polvománticos! Antes tenéis que comeros estas escobas. Espera, tío, a que termine de acabar mi escoba. Pues vale. No, espera. ¿Te refieres a eso? Eso no es histérico. Ah, no, mira. Estás muy infeliz en su matrimonio. Mira. ¡Ah! ¡Ya tienes tu estrella! ¡Somos polvomáticos! ¡Ah! Me has engañado, tío. ¡Esto es un timo gordo! ¡Bufo, nos has engañado! ¡Esta chorrada de poder no funciona! ¡Cálmate, niño! ¡No te pongas histérico! ¿No ves que estás haciendo polvomancia? Observa. ¿Te refieres a eso? ¿Eso...? ¡Es un poder! ¿Es un poder? ¡Sí! ¡Control de las motas de polvo! También puedes leer sus emociones. Estás muy infeliz en su matrimonio. Esta mota es muy feliz en su matrimonio. Oh, no está mal. ¿Qué no está mal? ¡Esto es súper guay! ¡Ahí va! ¡A tope con el entusiasmo! ¿Estáis listos para la magia? ¡Son ojos! Muy bien, los habéis tocado con valentía. El de los ojos. ¡Otra estrella! ¡Vamos, caballo de sombra! ¡Como mueren los poderes! ¡Quiero todas las estrellas! Nivel 3. No, joder, lo del lapicero es la hostia, ¿eh? Lo de la silla. Y ya tenía pelo. Sí. ¡Bien hecho! Lo de la silla. Nivel 15. Nivel 27. No, nivel 30. Nivel 31. Mira, ahí sale el... Solo nos falta la estrella final, tío. ¿Listo para acabar la colección? No, estoy bien. ¿Qué? ¿Quieres parar tengo ahora? Tengo todo lo que bah, quiero. Es que ya... Gris, mayonesa infinita, nuevo peinado atractivo y he aprendido el mejor hechizo. Dormir. ¿Cuál es? Duerme. Eso, duerme. Ah, qué plasta. Yo quiero conseguir la estrella final. Lo cierto es que el poder... ¡No tengo dinero! ¿Qué? ¡No puedes hacerme esto, tío! ¡No tengo dinero! No, no hay que pagar. Para la estrella final debes tomar el juramento de gran... Lo juro, tío. Lo juro. Lo juro todo. ¿Estás seguro? Quizá no conozcas bien. Ellas. Estoy listo. Verás, hay algunos aspectos que deberías... Déjame jurarlo, tío. Por mi estampa, nunca vi a nadie tan irresponsablemente responsable. De acuerdo, tienes que darme la mano. Y ya está, qué fácil. De hecho, esa es, es una frase que se la puedes decir a un cura. Cuando te vas a casar... jura... ¿Cómo era? Lo de... Jura amarla y respetarla hasta que la muerte los separe. ¡Déjame jurarlo, tío! Y para... Vamos a lanzar unas conclusiones finales de... Alrededor de Boing. ¿Qué destacarías? ¿Cómo ves su futuro y esas cosas? Yo creo que van a hacer otro canal en plan Boing. No sé. Boing 2, seguramente. Porque no les caben tantas series, dices. Claro. Acaban unas y empiezan otras. Si están todo el día dando Doraemon y Ben 10, necesitan más canales. Yo creo que van a poner otro Boing 2. Como Telecinco. Ah, bueno. Pero o Factoría, o de lo, o sea, de lo mismo es como Telecinco, pero dan series que no caben. Ah, o sea, lo van a dividir entre series nuevas y series... No sé, igual sí. Factoría... Yo lo veo para un futuro, eso. Factoría de Boing. Sí, Factoría Boing. Boing TV también. Bueno, y hay que decir que en su ¿cómo se llama? En su web hay capítulos de varias series. Y que en el caso de que no quieras encender la televisión, pues lo tienes en internet. Líos de pingüinos. Penguin, Peter. Y ya terminamos el podcast pues diciendo que todos los vídeos, los pocos vídeos que hemos visto esta vez, pues vamos a ponerlo en la web, incluso con el del capítulo, esto, con el del grupo que canta el tema de apertura y el tema de cierre de Hora de Aventuras, también le ponemos, para que así veis que van ahí como disfrazados de Finner humano y tal, y que está muy bien, y... No olvidéis que empezamos ya la nueva temporada de www.lafuriadelguardianzelta.tk con un diseño a lo Zelda y que visitándonos, digamos, a diario para ver las novedades sobre el Linux y software libre, sobre animación, sobre... Yo qué sé, la chica del mes. Sobre Penguin. Y. Sí, pues tengo que poner el tema de apertura. Mola mucho. Penguin Pite. Y sobre. Unas noticias que vamos a poner sobre asesinatos que. Han sido hechos hace poco. Bueno. También podéis seguirnos en tiempo real. En twitter.com/guardian-celta y ahí estamos prácticamente siempre que estamos ahí tuiteando, pues tuiteamos curiosidades y cosas y chorradas a punta pala. Y que de aquí se despide Richard Relay, un saludo y Not Jane Urbana. Adiós. Bueno, hasta otro podcast.